sin tu mujer, que al adorarte no he podido lograr. Esa ilusión que de esperanzas me ha sabido enseñar. Llegué hasta ti con la dulzura de mi fiel corazón. Sin remediar nuestro idilio de amor, yo te daré mi vida entera al volverte a besar. Te seguiré hasta lograr desde no la fe de nuestro amor. Vuelvo otra vez a suplicarte que me des tu perdón y así esperar tu decisión de amor. Yo te daré mi vida entera al volverte a besar. Te seguiré hasta lograr tu desdén o la fe de nuestro amor. Vuelvo otra vez a suplicarte que me des tu perdón y así esperar tu decisión de amor, de amor.